Semilla, saludos a la audiencia. Un trago para mí. La manito para arriba. Gracias por el aguante, tus 20 años. Puse olvidar y dejar de quererte. ¿Y cómo dice Ale? Me cuesta tanto creer. ¿Y qué? Está grabada en mi piel y en mi respiración. Sé que lo tu perfume y tu traición. El que nos salta más cornudo que yo. Esta noche, esa va la vida.